Mayo de 1975, Murillo de Río Leza, La Rioja. Las protagonistas de esta historia son dos hermanas gemelas univitelinas llamadas Silvia y Marta Landa. La extraña historia alcanza repercusión a través de los medios de comunicación. Cuando Marta se encontraba en el pueblo, sufrió una quemadura en la mano provocada por una plancha. En ese momento, su hermana Silvia se encontraba a 16 kilómetros de distancia. Pese a ello, en el mismo momento que la primera sufre la quemadura, la otra gemela siente como en su mano aparece un rosetón del mismo tamaño. El suceso resulta de lo más extraño. Venía a significar que lo que una de las gemelas sentía, la otra también lo sufría pese a la distancia. A raíz de que el caso alcanzó cierta repercusión pública, un equipo de investigadores universitarios madrileños decidió iniciar una investigación. Se creó una comisión encabezada por el psicólogo Francisco Gavilán. Junto a él formaban el grupo varios doctores de la Universidad Autónoma de Madrid. Afortunadamente, los padres de las niñas admitieron que se llevara a cabo la investigación. El objetivo de la comisión era, según los estudiosos, el siguiente: efectuar test de distinta naturaleza y verificar si los estímulos psíquicos y sensoriales producidos en una de las niñas eran captados, en alguna medida, por su hermana. En un principio, los investigadores efectuaron una labor de rastreo histórico. Lograron encontrar algunos antecedentes sorprendentes. Se averiguó, por ejemplo, que cuando una de las hermanas sufría alguna enfermedad, la otra también manifestaba los mismos síntomas. Si a una le subía la fiebre, a la otra también. Que fuera casualidad o no, solo una investigación detallada podría esclarecer si aquellas condiciones eran medibles y cuantificables científicamente. Y fue entonces cuando se realizaron los experimentos. Se llevaron a cabo en la propia vivienda de las gemelas, en una casa de dos plantas. En la de arriba se situó a Marta, y en la de abajo a Silvia. La primera, al tener un carácter más dominante, fue utilizada como agente transmisor, mientras la otra hermana hacía las veces de receptor. El experimento consistía en ofrecer estímulos sensoriales a Marta y saber si Silvia reaccionaba del mismo modo que su hermana. Se estableció un protocolo que se cumplió a rajatabla y se llevaron a cabo los experimentos. En uno de esos ensayos, a Marta le proyectaron cuatro estímulos lumínicos sobre la pupila del ojo izquierdo, mientras en la otra planta, Silvia, que no había visto nada ni sabía en qué consistía la prueba, reaccionó parpadeando con molestia. De modo similar, a Marta se le golpeó tres veces en la pierna y movió agitada y molestamente la rodilla. A Silvia no se le golpeó, pero su reacción fue la misma. Agitó sus piernas, como si ella hubiera recibido el golpe. Se efectuaron decenas de experimentos, ¿a cuál más curioso? En uno de ellos, a Marta se le dio a oler un frasco con una esencia de perfume extraordinariamente concentrado. Ella reaccionó con desagrado. Silvia, que se encontraba en la planta de arriba, que no veía nada ni olió nada, efectuó al mismo tiempo un movimiento de desagrado llevándose su mano a la nariz como para evitar oler algo. Los investigadores incluso fueron más lejos. Quisieron efectuar otra serie de pruebas como objeto de saber hasta dónde llegaban las conexiones entre las dos hermanas. Era una forma de averiguar si incluso eran capaces de pensar al mismo tiempo las mismas cosas. Se le dieron a Marta una serie de discos de diferentes colores. Fueron en total 7 discos. Se le pidió que los ordenara en el orden que creyera oportuno. Lo mismo se hizo con Silvia. Se le entregaron otros 7 discos de colores y se les pidió que lo colocara en el orden que ella quisiera. Cuando los investigadores analizaron los resultados, quedaron impresionados. Las dos habían ordenado los 7 discos del mismo modo, exactamente igual. El experimento se repitió con juegos de naipes. Debían ordenarlos cada uno por su cuenta. De nuevo, el resultado fue asombroso. Coincidieron en un 85% de las cartas. Finalmente, los investigadores emitieron el siguiente informe. A la vista de los datos obtenidos, no es aventurado afirmar que los resultados definitivos prometen ser lo suficientemente alentadores. Es decir, que entre las dos gemelas había un vínculo invisible que se hacía pensar en lo mismo a la vez y reaccionar del mismo modo. Lo que una sentía, la otra lo sufría. Una conexión mental que todavía no tiene explicación.